Y en el control de todo esto, Liana Rodríguez. Vamos a estar haciendo lo demás en silencio de 19 a 21 horas todos los viernes, donde vamos a estar hablando de tecnología, derecho informático, hacktivismo, telecomunicaciones, siempre, claro, desde un punto de vista social, porque siempre una vez me dijeron, che, qué bueno que está a estar escuchando una charla con ustedes, y yo quiero que los oyentes se sientan parte de nosotros, de estar en un living y dentro de un formato radial, tener la posibilidad de escucharnos y repreguntarnos qué relaciones tenemos con las tecnologías todos los días. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo por Twitter en @lodemessilencio o vía mail a lodemessilencio@riseup.net. Para hoy vamos a hablar de dos temas interesantes y dos entrevistados más. Vamos a hablar de nuestra visita al centro de monitoreo de la ciudad, en lo que es el sistema de detección de prófugos, y todo lo que es conveniente la privacidad en internet y demás redes sociales y todo esto. ¿Estará todo perdido? Vamos a estar hablando con dos amigos, con Federico Barbero de Mar del Plata y Fernando Villares de Rosario, y además música, novedades, carteleras, sorteo de un libro y todo lo demás es silencio. Bien, para el primer tema de hoy, como recién decíamos, vamos a estar hablando de nuestra visita al centro de monitoreo de la policía de la ciudad. El día miércoles jueves ayer estuvimos yendo al centro de monitoreo de la ciudad con dos compañeros de esta radio, con Daniel y Graciela, que nos estuvimos acompañando, nos invitaron a ver cómo era esto del centro de monitoreo, dado que estuvimos hablando la semana pasada sobre el sistema de identificación biométrica que está implementándose tanto en subtes como en vía pública. Y recibimos una hermosa invitación de la policía de la ciudad para que concurramos a ver este centro de monitoreo. Y tuvimos una charla hermosa con gente de la policía, con la subcomisario Mariana Blanco. También estuvo participando gente del Ministerio de Seguridad, que si bien no emitieron ningún tipo de observación, nos estuvieron acompañando y viendo qué es lo que preguntábamos y qué era lo que decíamos. Nos estuvieron contando diversas cosas, qué funcionabilidad tenían y demás. También nos comentaron algo que hace mucho está funcionando y que hace mucho, mucho tiempo queríamos saber, que es el famoso anillo digital. Este anillo digital son los radares que tienen los distintos ingresos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que detectan las patentes. Bueno, hubo un montón de problemas en su momento porque no se sabe ni qué empresa, ni cómo, ni dónde quedan guardados esos datos. Fue un proceso bastante oscuro donde hubo distintos procesos de solicitud, de informes, pedidos de informe por parte de distintas organizaciones de la sociedad civil, ex ONGs. Y estos informes fueron muy soslayadamente contestados. Entonces nos explicaron cómo estaban realizando las interacciones, cómo se estaba llevando adelante, qué es lo bueno que había con distintas localidades y partidos del conurbano en distintos ingresos. La verdad que en lo que es detección y demás, por lo menos ellos demuestran una efectividad muy grande. Claro, cuando uno pregunta, che, pero estás escaneando a todos y estás prejuzgando a todos, tratan de ir por la cuestión de datos personales y no por derechos humanos en cuanto al debido proceso y a lo que es constitucional por el 18 de la Constitución, indicando de que ellos no resguardan absolutamente ninguna información, que no tienen ningún tipo de lista ni nada, pero con una sorpresa para nosotros, que también pasó con el tema de identificación biométrica, que es, ellos generan, una vez que tienen un falso positivo, generan una lista blanca para no volver a detener o investigar al dueño de la patente o al dueño de la cara, del rostro, para no generarle más conflictos. Esto, sinceramente, no sabemos qué tipo de tratamiento de datos le dan ni nada, porque lógicamente no nos contestaron absolutamente nada. No tenemos ninguna base, no registramos nada, nosotros no tenemos nada. Pero la lista blanca para que no volver a detener a la misma persona dos veces o al mismo vehículo dos veces, si lo hacen, se llama una lista blanca, nos dijeron. Entonces, claro, con este tema de datos biométricos, cuando empezamos a indagar un poquito más, a escarbar un poquito más, nos indicaron que del total de estos 17 meses que contábamos ya anteriormente, 542 personas fueron detenidas, de los cuales en el último mes, con el sistema de identificación biométrica, fueron 246 personas en el mes de agosto a nivel total. Donde empiezan a parcializar y donde mayor efectividad tuvieron fue en el subte, con 41 detenidos, en superficie, lo que es en vía pública, 2 personas, en el tren, 2 personas y 201 eventos comunes sin identificación biométrica. Es decir, que fueron identificados de posterior sin identificación biométrica. Y tienen 300 pedidos judiciales por día de imágenes. Es decir, que no tienen sectorizado por fuero. No se sabe si es de la ciudad, si es de nación, no lo sabemos. No sabemos si es contravencional, no lo pudimos determinar, ellos no lo tienen clasificado. Pero tienen 300 pedidos judiciales de imágenes por día. Esto da aproximadamente más de 50.000 pedidos judiciales por año, que no es poco. Y también nos indicaban las interacciones con los distintos municipios, porque recuerden que las distintas videocámaras en el conurbano están por municipio. Entonces, tienen distintos convenios con los municipios. Y ante el tema de videocámaras, también le consultamos a la subcomisaria Blanco qué relación tenían, qué nos podían informar sobre estos sistemas de vigilancia móvil que están, por ejemplo, en 9 de julio de Avenida de Mayo o 9 de julio de Avenida Córdoba, justamente estos dos puntuales, porque son los centros más monitoreados de la Avenida 9 de Julio, exceptuando Corrientes, donde hay casi 12 cámaras por esquina. A lo cual nos indicó que esto es una decisión pura y exclusivamente del Ministerio de Seguridad de poner estas cámaras en esos lugares, y que si bien muchas veces las resoluciones y los pedidos se hacen de común acuerdo, se hacen en consenso entre el Ministerio y la Policía de la Ciudad, esas dos cámaras fueron a pedido del Ministerio. Se entiende que es cuando hay alguna cuestión de manifestaciones y demás, por eso se colocan estas cámaras ahí. Ahora, si yo coloco esas cámaras ahí, ¿para qué tengo 12 puestas, no? En índole fija. Esto, lógicamente, no pudo saberlo porque las decisiones son tomadas por Ministerio y ella es subcomisario de la Policía de la Ciudad. En atención a esto, fuimos investigando un poco y nos indicaba, lógicamente, que se fueron ampliando esta cantidad de cámaras y ya el señor Mario Montoto no está relacionado con los sistemas de videovigilancia de la ciudad, sino que Mario Montoto vendió su empresa a NEC. NEC es una firma japonesa que está teniendo relaciones con el gobierno de la ciudad, y otra empresa tuvo posterior a NEC, que claro, no sabemos quiénes integran estas sociedades y tendríamos que hacer un pedido de informe a ver quiénes integran, pedido a la IGJ, a ver quiénes integran estas sociedades, que esto ya se lo vamos a pasar a los muchachos del Observatorio de Derecho Informático Argentino de ODIA, que están con su pedido de acceso a la información, que fue contestado parcialmente y están evaluando si van a realizar una medida de acción, una habeas data, o van a hacer otro tipo de acción. Me comentaron hace poquito que estaban en eso. Y ahora, bueno, estamos viendo que ya tienen 6.600 cámaras en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no todo el tiempo están siendo vigiladas todas las cámaras, que tienen 3 turnos, que hay bastantes empleados. Yo pensé que eran menos, la verdad que estuve la posibilidad de verlos. Tienen muchas personas viendo entre 4 y 6 cámaras por escritorio, y mucha gente preparada con varios años. La verdad que en lo que es sistema de seguridad para garantizar la seguridad, no está mal pensado. Ahora, para llevarlo a cabo, hay muchas cuestiones que se soslayan, que uno quiere ver cuestiones más tendientes a garantizar el debido proceso y a garantizar la inocencia de las personas y demás. Pero la verdad es que nosotros queremos garantizar eso y a ellos mucho no se les ocurre más que controlar, vigilar y resguardar todo esto. Y ahora vamos a comenzar a lo que es el primer tema de este viernes. Los míticos Rolling Stones lanzaron un nuevo disco. Sí, lanzaron un nuevo disco en vivo de su gira de la década del 90, de Bridges to Babylon. Yo tuve la suerte de ir a esa gira, tocaron en el estadio de River, hicieron, no me acuerdo si 5 o 7 Rivers. Fue increíble. Me acuerdo que tocó de soporte Sheryl Crow, que no la pasó nada bien acá en Argentina. Lo que vamos a estar, este disco nuevo se llama Bridges to Bremen, del recital de Bremen. Salió este año y vamos a estar escuchando Flip the Switch. Burning novedades. Bueno, ya volvemos con las novedades. Hay 15 grados en estos momentos. Va a estar bajando bastante la temperatura. Va a estar llegando a los 10 grados alrededor de las 12. Son las 19:18 y vamos a comenzar con las novedades que hubo esta semana en cuanto a tecnología, seguridad y derecho informático, siempre con nuestra visión un poco particular. Cadena perpetua para un instalador de cámaras de seguridad. Un hombre de 39 años fue condenado a cadena perpetua por colocar cámaras espías en una casa donde trabajaba. Específicamente las conectó en baños, habitaciones y los armarios de las habitaciones. Ryan Alden se declaró culpable de 28 delitos, los que incluyen creación y tenencia de pornografía infantil. Esto pasó en Oklahoma. Si pasara acá en Argentina, también sería delito y estaría inscrito en el registro de delincuentes sexuales, donde Mendoza fue pionera en su creación. Entendamos que este tipo de delitos es gravísimo, que la gran mayoría de países tienen condena, pero cuando instalamos cámaras de seguridad en nuestras casas y demás, hay que ver quién las controla, cómo las ponen y demás, por más que sean espías o no espías. Hoy vamos a estar hablando con Fernando Villares, que tiene bastante experiencia en esto, que vamos a preguntarle un poco su opinión. Y lógicamente cambian las contraseñas de seguridad cada vez que colocan una cámara. Recuerden que usuario admin, contraseña admin, no tiene ningún tipo de seguridad, cámbienlo. Recuerden tener unas buenas prácticas, unas políticas de buenas prácticas, tanto en su casa como en sus domicilios laborales, o sus empresas, o sus comercios. Esto es importante. Microsoft también te escucha. Así como Google y Amazon tuvieron que admitir que sus asistentes virtuales escuchaban conversaciones, también lo había hecho Microsoft para Cortana y Skype. Lo curioso es que ahora admite que con su consola de videojuegos, la Xbox One, donde los usuarios daban distintas órdenes habladas y además escuchaba de forma ilegal el resto de todas las conversaciones, porque no te decía que te íbamos a escuchar el resto de tus conversaciones, es una clara violación a los derechos humanos como la intimidad y la privacidad, algo que vamos a estar hablando en nuestro segundo tema. Y la excusa de Microsoft fue que la inteligencia artificial de la Xbox One necesita seguir aprendiendo para no depender de humanos mientras ellos tienen que escuchar las conversaciones y tomar órdenes en vivo. O sea que ponen humanos porque su inteligencia artificial no está lo debidamente entrenada para tomar estas decisiones. Como tercera noticia, devolvé lo que obtuviste por phishing. Phishing es una forma, un delito informático. La cuestión es que un juez del Tribunal de Software Crown concedió incautar 922.978,14 libras. Un montón. Esto obviamente fue en Inglaterra. Esto se lo hicieron al señor Grant West, un portfolio de cibercriminal que fue condenado a 100 años por vender datos bancarios y traficar estupefacientes por internet. El detalle, sin embargo, para que devuelva este dinero a las víctimas, porque claro, no se sabía de quién era qué cantidad, habían encontrado en el allanamiento una memoria SD con todos los datos financieros de cientos de miles de personas. Y para que no le aumentaran la condena 4 años más, le dijeron, bueno, identificame cada uno y devolvele la que te llevaste por phishing. Porque esto, lo que hacía de particular era sacar estos datos, robar este dinero y comprar criptomonedas. Entonces, tuvo que vender estas criptomonedas, devolverle el dinero a cada uno para que no le den 4 años más de cárcel. O sea que en vez de pasar 10 años, tenía que pasar 14. Y algo que yo veo muy seguido en la calle cuando hago tribunales son los chicos con los vapeando. Esta nueva tecnología de cigarrillo que no te hace mal. Bueno, la cuestión es que sí te hace mal. Lo único que no te hace mal es no fumar. Y en Estados Unidos fue una partida de estos vapeadores. Fueron víctimas de una extraña enfermedad, sus usuarios, donde todas estas personas ingresaron con diversos síntomas, algunas con dolor de pecho, otras dificultad para respirar, fatiga y náuseas. No se sabe si es un virus o una bacteria, pero ya se cobró la primera víctima fatal, es decir, que ya murió una persona por estos vapeadores que no se sabe si están contaminados con algo o si tienen algún tipo de virus. Pero lógico, vapear no es sano. El líquido no tiene nicotina en muchos casos, pero tiene algo que se llama propilenglicol, carbonillos y metales pesados como plomo y cromo. Lo sano, muchachos, es no fumar, muchachos y muchachas. Y algo que esto ya pasó en Argentina, de hecho pasó con una muy buena amiga, pasó en la provincia de Mendoza el año pasado. Ella fue la letrada que tuvo la suerte de ejercer esto, y escuchen lo que pasó ahora. Consecuencias de nuestra vida digital. BMW, que no nos da ningún dinero, pero es lo que hizo la empresa y es algo que considero muy correcto, despidió a un trabajador con justa causa. Sí, estoy diciendo que el BMW despidió con justa causa bien a un trabajador, a causa que en redes sociales ese trabajador se manifestó de forma violenta, discriminatoria y abiertamente misógino. Esto ocurrió en México, donde hubo una manifestación feminista y este trabajador, a través de la red social de Twitter, salió a decir un montón de barbaridades y ofensas en cuanto a los movimientos feministas. Y lógicamente, cuando una usuaria incluyó en el hilo de contestación a BMW de México, la empresa contestó. Esto es bastante textual. Indicó que no representa el sentir de la empresa y que iba a tomar medidas con esa persona. Y a las horas, ese usuario conocido como Arturo, indicó que lo habían despedido de su trabajo mediante un llamado telefónico. Es decir, BMW se contactó con ese trabajador, que lo identificó, lo llamó y le dijo: no vengas más, con lo que hiciste estás despedido. Con justa causa, porque es una acción discriminatoria, misógina y violenta. Nosotros, nuestras políticas de BMW no concuerdan con esto y te quedaste sin trabajo. Ahora, cuando empezamos a indagar un poquito qué palabra, qué cosa había dicho este trabajador para que sea despedido por una empresa alemana, la palabra fue feminazi. Curioso, ¿no? A ver si empezamos a tomar un poquito de conciencia de que están discriminando y que están siendo violentos y que hay derechos que se deben garantizar y que todos debemos cumplir. Y que sí, acá también podría generar un despido con justa causa. Y en el caso que yo comentaba, la doctora Bárbara Peñalosa defendió en internet lo que es el honor y el buen nombre de unas personas que habían tenido mucha discriminación y mucha violencia, y fue el primer caso en Argentina que se dio el año pasado, donde el derecho moral de las personas en internet también vale. Yes. Recuerden que pueden estar comunicándose con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, en lo que es @lodemessilencio, o vía mail en lodemasessilencio@raizap.net. Estamos en la colectiva y por suerte estamos todavía con 15 grados, pero recuerden que va a bajar a 10. Va a ser mucho, mucho frío esta semana entrante. Ya estamos en viernes. Ya por suerte estamos al borde del fin de semana y de ese hermoso momento que nosotros tenemos, que son los sábados y domingos tranquilos. Y nos vamos así a la tanda. Dale aire a tus ideas. Encontrá tu lugar en la radio. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional, horizontal y alternativo. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. encontrarnos en Facebook. Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Seguimos en Lo Demás es Silencio luego de la tanda y en esto que es nuestra querida cartelera. La cartelera. Donde vamos a estar colaborando entre todos para indicar cuáles son los eventos, cuáles son las meetups, qué es lo que están haciendo las distintas comunidades. Hoy lo que estamos viendo es algo que se nos pasó la otra jornada, que es el evento de Hack Hackers, que lo tendríamos que haber avisado, que se nos pasó, pero como nosotros, y bien lo dijimos en su momento y lo volvemos a decir ahora, nosotros no juzgamos, si nos equivocamos lo admitimos, decimos nos equivocamos y seguimos para adelante porque nadie nace sabiendo absolutamente nada. No vamos a decir que ay, no nos dimos cuenta, no, la verdad nos olvidamos. El evento Hack Hackers se está llevando adelante en el Centro Cultural Conex, ¿sí? De forma gratuita. Este es un evento más que nada dedicado a lo que es multimedia. Llámese periodistas y gente que trabaja con datos, esas cosas que uno dice, ¿cómo hacen estas estadísticas y lo demás? Bueno, esta gente se reúne, no es la primera vez, ya hace bastante tiempo que viene haciéndolo en el Conex, de forma gratuita, durante 3 días, fue ayer, hoy y mañana, donde van a estar participando un montón de personas y un evento hermoso. Además tiene unos food trucks, en serio, pruébenlos ahí, que son muy muy lindos. Ya estuvo la foto de ayer en la escalera, la foto de hoy en la escalera, y mañana se van a sacar otra vez esa mítica foto en la escalera, todos con las manos hacia arriba. Ahí van a ver periodismo, van a ver multimedia, van a ver un montón de cosas. Hoy vi cuestiones de privacidad y seguridad también, con muchos amigos, temas de archivismo también, archivistas. ¿Esto dónde? En el Centro Cultural Conex in Hack Hackers. Y hoy, como lo prometido es deuda, el señor Juanjo Conti, que lo tengo por acá su libro, Las Interacciones, que nos regaló un ejemplar y otro dijo, hagan lo que ustedes quieran. Y nosotros lo que quisimos fue sortearlo entre los primeros oyentes que escribieran un mensaje directo a nuestra cuenta de Twitter, @lodemessilencio. Y la que acaba de elegir es Liana. Liana, ¿qué número elegís? Elegí este número. Y nuestro ganador, que es, obviamente tenemos el arroba de él, es Patricio Gómez, @PLGómez, las dos veces con Z final, ZZ, PLGOMEZZ. Te ganaste el libro Las Iteraciones de Juanjo Conti. Comunicate con nosotros para ver cómo retirás el ejemplar. Lo tengo acá. Así que vamos a estar haciéndote acreedor de la última novela de Juanjo Conti, Las Iteraciones. Que hoy también Juanjo me estaba diciendo que estaba comentando en Twitter que ya está escribiendo un nuevo libro, no para Juanjo. La verdad que siempre es un gusto, tuve la oportunidad de leer varios textos de él. Los libros todavía no los leí. Este lo ya voy por la mitad y es muy muy bueno. Y ya la verdad que lo estoy terminando y menos mal que está escribiendo otro porque necesitamos otro, Juanjo. La verdad que son muy interesantes. Bueno, y como me habían dicho, che, a vos que te gusta mucho la música y demás, me dijeron, contá algo de cada canción y todo. Bueno, la verdad, a mí me gusta mucho la chilena Mon Laferte. He escuchado todos los discos y demás. El último disco fue algo que no me gustó, pero para nada. Me gustaron todos los anteriores, estaban todos bárbaros, pero el último disco no me gustó. El Beso, la verdad que no me gustó. Ahora hizo un EP. donde el EP es de una sola canción. Un EP es un disco más reducido, por lo general son de 2, 3, 4 canciones. Esta vez es de una sola canción. Y viste cuando decís no me gustó y justo haces un EP con esa canción que decís, ¿cómo no la pusiste en el disco que te lo...? Bueno, la canción se llama Canción de Mierda y está buenísima la letra y es muy muy buena y ya la escuchamos. Voy a poner mi alabanza pa' ver si así el dolor se me pasa, pero me quedo triste y sola. Bailo tango con una pistola. Dicen que nunca muere la mala hierba, por eso te hago esta canción de mierda con la más simple armonía. Voy a clavarte esta melodía. ¿Qué vas a saber si tú no sangras una vez al mes? Dejarme crecer la vena para chorrearle al mundo toda mi pena. Tú, ¿qué vas a saber si tú no sangras una vez al mes? Bueno, y hoy como estábamos en la venta del programa, estábamos comentando de... Vamos a hablar un poquito de privacidad. ¿Qué pasó esta semana con la privacidad y esas cosas de la vida? Uno estaba leyendo un artículo en un diario, pasa al otro y encuentra un artículo en Infobae de John White. La privacidad, un derecho olvidado en la era digital. Y lo empezás a leer y darle vueltas y demás, y uno que hace ya un poquito de tiempo que estamos en esto, vemos que yo sinceramente, no es porque sea una gran cosa ni nada, es más difícil garantizar la privacidad en la era digital. Sí, claro, por supuesto que es más difícil. ¿Es imposible? Depende quién sea tu adversario. Si tu adversario es el policía de la esquina, bueno, la verdad que tu privacidad e intimidad es medianamente fácil de poder seguir cumpliendo. Si tu privacidad y seguridad en las comunicaciones tiene que ser ya policía completa de la ciudad, ministerio de un país o algo, se complica un poco más. Ahora, si tu privacidad e intimidad tiene que ver o está en riesgo con algún país, llámese Estados Unidos o Rusia, bueno, ahí tenés un problema muy grande y corre, porque son países que lamentablemente tenemos que entender que la seguridad y la privacidad de las comunicaciones está perdida. Una vez que tenemos esto en claro, uno puede utilizar distintos tipos de herramientas para complicarles la vida a quienes quieren interceptar nuestras comunicaciones. A ver, si yo creo que los mails que envío de Google, de mi Gmail, por decir alguna empresa, puede ser cualquiera, son seguros, bueno, estoy cometiendo un error. Todos los correos son leídos de estas empresas por distintos tipos de inteligencia artificial o de humanos, donde se detectan distintos tipos de palabras. Entonces, uno puede usar distintos tipos de cifrado para decir, bueno, envío esta conversación, yo se la envío a cualquier persona, cifrada, donde yo tengo una llave pública y una privada. A quien le envío va a tener mi llave pública para poder leer lo que yo estoy diciendo. Ahora, lo que sí van a saber todo el mundo es que yo envié ese correo. O sea que podemos jugar a la pelota o podemos hablar de cosas más interesantes que jugar a la pelota, sin desmerecer a quienes jueguen a la pelota habitualmente. Esto es ir subiendo un poco la vara en nuestra seguridad de nuestras comunicaciones. Si yo voy a hablar por teléfono una cuestión que quiero que sea privada, no la voy a hablar por el teléfono de línea ni por el celular. Voy a utilizar otros tipos de métodos, que esto también se lo vamos a estar preguntando a Fernando Villares. ¿Qué métodos de seguridad conoce él para comunicarse? Pero uno va haciendo que sus cuestiones sean más privadas. Una vez, uno de esos antiguos que uno consulta muy de vez en cuando, que son mucho más grandes que en edad, en experiencia, en estar en esto, le preguntaba qué consideraba que era publicable en internet, qué era lo que había que decir, qué no, qué seguridad podría llegar a haber. Y él me decía, mira, Rodrigo, no publiques absolutamente nada que no vayas a querer pintar en la puerta de tu casa con aerosol fluorescente 10 veces. O sea que te estoy hablando hace mucho tiempo atrás. Ya estos antiguos nos decían, cuídate lo que decís porque no sabemos cuándo lo vas a borrar, si se va a poder borrar, si alguien lo va a poder capturar, si alguien lo vio, si alguien te lo va a volver a poner. Y si lo vas a decir, como dicen en el barrio, banca los trapos y hacete cargo, que últimamente se dice tanto. Pero sí, claro, uno, esa memoria, esa privacidad, bueno, depende quién sea tu adversario, vas a poder estar cuidándote. Y en cuanto a la navegación, lógicamente, si vos utilizás los servicios de una empresa como Google, como Microsoft, llámese navegadores Chrome, el viejo Explorer, no sé si alguno, nosotros en como judiciales, como trabajadores de la justicia en Provincia de Buenos Aires, nos vemos obligados a utilizar el tema de firma digital con el Internet Explorer, bajando los parámetros de seguridad, o sea, haciendo nuestra máquina insegura para poder trabajar seguramente con lo que son las interacciones judiciales, subir escritos y demás. Estos navegadores, lógico, si son pedidos por la policía de lo que fuera, ellos colaboran con la policía de lo que fuera, y si son con los servicios de inteligencia, también colaboran. Entonces, si hay un pedido judicial, colaboran, y si hay un pedido no judicial de una agencia de encubierto, una agencia de inteligencia, llámese NSA o cualquiera, ellos te dan toda la información sin ningún problema y te dicen, mirá, nosotros, yo se lo di. Esto también pasa en redes sociales. Redes sociales como Facebook, como la vieja y querida, que ya no existe más, Google+. Ellos colaboran con todos los servicios de inteligencia y dan toda la información habida y por haber, salvo la red Twitter. Twitter te avisa, che, estamos haciendo esto, si vos querés borrar algo, mirá, este posteo no estuvo bueno. Ellos permiten estas cosas. Antes, uno tiene, de hecho en nuestro programa lo tiene, los correos, @riseup.net. RiseUp es un sistema de distintas herramientas de seguridad no capitalistas. Ellos te piden que no generes dinero, no generes lucro con sus herramientas, donde te dan un servicio de correo, como lo demás de silencio, @riseup.net. Te dan un servicio de VPN, que es su última herramienta. VPN es una red virtual, o sea que cambiamos la red por donde traficamos y por donde nos comunicamos. Esto nos genera un cambio de dirección IP y, por ejemplo, cuando algún video dice esto no lo puedes ver porque en tu país está prohibido, bueno, usamos esta red de VPN, cambiamos la dirección IP y podemos estar viendo ese contenido que en tu país está prohibido. Acá una vez más queda en claro que una dirección IP no es una persona. Estas son algunas de las condiciones con las cuales nosotros podemos estar realizando distintas formas de conexión. Lógicamente, ¿podemos presuponer un nivel de seguridad y privacidad? ¿Es absoluto? No. Ahora, si quiero navegar de forma anónima, distintos navegadores te van a decir, navegá con nosotros, no tenés más cookies, no tenés más esto, no tenés más otro. Bueno, hace poco, en esta semana, Chrome de Google admitió que toda esa información, por más que vos navegues de forma incógnita, también la comparte con los servicios de inteligencia. O sea que uno puede decir, pero yo no hago nada. No sé, porque por ahí estás hablando de política, por ahí estás viendo distintos archivos, por ahí estás viendo cosas que a los servicios de inteligencia les sirve para poder perfilarte. Basta recordar lo que es Google Facebook y todo lo que fue sus problemas con Cambridge Analytica. Esto sirve para perfilar, para hacer campañas políticas, para un montón de cosas que nosotros no sé si vamos a querer hacerlo. Entonces, claro, podemos navegar con distintos sistemas. Uno de ellos es la red Tor. Lógicamente, la red Tor tiene muchísima mala prensa. ¿Por qué? Porque la red Tor te permite navegar por sitios que no están indexados por los distintos motores de búsqueda de los distintos buscadores tradicionales. Buscadores como Google, como Bing, no están indexados, que son las terminaciones .onion. Estas terminaciones .onion es lo que se denomina la Deep Web y la Dark Web, y estas cuestiones de delitos que no son delitos y no se sabe, no se divide de forma correcta y demás, donde no todo es delito, son sitios, de hecho, a ver, no todo es delito, casi nada es delito de lo que hay. Lo que hay de delito, la propia red lo depura o lo expulsa o lo baja. Entonces uno, si quiere ir a lo que es la internet profunda, donde sí hay cuestiones más de delitos y demás, puede estar haciéndolo, pero la gran mayoría de las cosas no están en esa beta de delito, sino que son más libros y cuestiones de copyright, videos. Sinceramente son mercados que se pueden estar haciendo con criptomonedas que antes no estaban permitidos. Entonces hay distintas cuestiones que no son tan, no son malas, al contrario. The Onion Router, Tor, lo que hace es garantizar este hermoso derecho a la privacidad y la intimidad. Cuando uno dice Tor, ¿cómo nació Tor? A ver, Tor en un desarrollo militar para esconder las direcciones IP y para que no se sepa de dónde se está comunicando cada uno de los extremos de las distintas sedes militares y demás. Entonces, para eso sirvió. Cuando el ejército estadounidense, la armada estadounidense, decidió no aportar más en este desarrollo, es que la gente del MIT dijo, esto a nosotros nos pueden servir, ¿me lo das? Sí, te lo doy. Bueno, ahí nació Tor Project y empezamos a tener esto que garantiza el anonimato y la privacidad y la intimidad en nuestra navegación, con lo cual está garantizando un derecho humano. Entonces, si estoy garantizando un derecho humano, si lo usamos para cometer un delito, lo estás usando mal. Estás usando una herramienta como un auto, en vez de transportarte, lo estás usando para hacer un delito. Está mal. pero la herramienta no tiene nada que ver. El auto que sirve para transportarse no tiene nada que ver cuando se comete un delito. Es un auto. Tor es un navegador que permite tener garantizado este derecho de privacidad e intimidad en nuestra navegación, en nuestra vida a través de la web. Entonces, tenemos un montón de herramientas. ¿Es más difícil? Sí, es más difícil. ¿Es imposible? Depende quién sea tu adversario. ¿Nosotros podemos tomar distintas medidas para...? Sí. Ahora, cuando entramos en estas redes sociales y demás, antes la red Twitter nos permitía entrar sin ningún número de teléfono, entrar con cualquier correo. Hoy no nos permite entrar con correos como el de RiseUp, que a esto iba, que nos garantiza este anonimato, porque no te pide datos para generar tu cuenta de correo, sino que te dice, ¿qué cuenta querés? ¿Qué correo? Ah, lo tengo, sí, toma. ¿Qué password lo vas a colocar? Toma. Sí es necesario que te envíen una invitación, o sea, que conozcas a alguien, y ese alguien genere un lazo de confianza, para que vos no realices estas cuestiones delictivas, que diga, bueno, yo confío en X persona, toma, acá te doy una invitación para que tengas tu correo de RiseUp y tengas un correo privado. Ellos tampoco colaboran con ningún tipo de justicia porque no pueden colaborar. Es decir, no es que no quieran colaborar en cuestiones de delitos. Ellos tienen un sistema que garantiza la privacidad y la intimidad de las personas y de sus usuarios y usuarias. Entonces, cuando quieren aportar algo, no lo pueden hacer porque tienen servidores cifrados. Y si vos lo sacás, se autocifra otra vez y tienen distintos niveles de seguridad donde es técnicamente imposible poder aportarlos. Esto es uno de los correos. Existe Guerrilla Mail, existe Proton Mail, hay un montón de correos que garantizan la privacidad, la seguridad y la intimidad. Y claro, cuando uno los enmascara con Red Tor y demás, se va garantizando un poco más la seguridad. Siempre hay que navegar a través de la Red Tor con una VPN, así uno puede garantizar un poquito más de seguridad, tener actualizados todos los sistemas, no utilizar sistemas privativos, obviamente, esa licencia horrible de Windows que tenés, no la uses más, cambiate a un software libre, donde vas a poder tener tu propia libertad, valga la redundancia. No tenés versiones, tenés sabores, hay sabores para todos, para todas las máquinas, no te va a andar lento, no vas a tener un montón de problemas con virus, no vas a pagar licencias de más, no vas a tener problemas con tus paquetes de oficina, porque vas a tener sistemas gratuitos. Hay un montón de desarrollos, un montón de cosas por hacer, y claro, en estas cuestiones que uno dice, che, si estuvimos leyendo tanto, si sabemos tanto, si hay tantas cosas por hacer, y hay tantas cosas hechas, ¿cómo va a ser un derecho olvidado en la era digital? Ustedes imagínense, yo leyendo todo esto y me encuentro con este artículo, la privacidad, un derecho olvidado en la era digital. Y no, pará. A ver, los relatores por la libertad de expresión de la ONU y de la OEA, ya desde la década del 90 que vienen trabajando en cuestiones de privacidad e intimidad en Internet. ¿En los 90 en Internet? Sí, sí. A ver, hay distintos periodistas que están publicando y no se les permite realizar distintos comentarios, ya sea en China, ya sea, todos sabemos que hay un montón de bloqueos a la hora de publicar algo en China, en los distintos países africanos hubo montones de conflictos en el publicar distintos artículos periodísticos. En ese momento, tanto a los finales de 90 como a principios del 2000, el principal problema eran las cosas que se decían y se publicaban en Internet. Distintos artículos, distintas noticias, novedades, hablar bien de alguien, hablar mal del otro. Entonces, esas cosas los estados querían regular y tanto la ONU como la OEA, sendos trabajos de Fran LaRue en la libertad de expresión, trataron esto. Y hoy ya 19, casi 20 años después de esos trabajos hermosos, vemos estas notas que nos tiran tan abajo, que nos bajan la vara, porque, a ver, para hablar mal es muy fácil, pero para construir es muy difícil. Un amigo, Fernando, hace poco me decía, vos tirabas un jarrón, se rompe, y por más que lo repares, lo pegues, lo dejes casi igual, nunca va a ser casi igual. Bueno, hacer es lo mismo. Romper es muy fácil, hacer cuesta muchísimo. Entonces, si uno lee estas cosas en diarios de grandes tiradas y demás, es muy complejo construir algo. Es más difícil, sí, tenés que ver tu adversario, sí, tenés que leer un poquito más, siempre tenés que leer. Siempre tenés que estar un paso adelante. Esto lo venimos viendo mucho, muchas cosas, mucho tiempo. Y en la Argentina esto se usa, mira, sí. Yo te voy a contar. La Argentina no tiene problemas de libertad de expresión en cuanto a periodistas. ¿Sí? Los periodistas pueden publicar, sí, hay ciertas líneas editoriales, lo vas a poder decir de tal forma, esto no lo vas a decir, pero el periodista no tiene riesgo de morir, o sea, de sufrir una muerte violenta. A esto vamos. No lo tiene. Tiene riesgo de perder su trabajo. También es violento, sí, tenés razón, pero no tiene riesgo de vida, de una muerte violenta. A esto va apuntado. Si vos hablas mal de un régimen y te matan, bueno, tenemos que garantizarte esa comunicación. Ahora, ¿qué riesgo hay en la Argentina para un periodista real? Bueno, el riesgo lo tienen las fuentes. Hemos hecho mucho trabajo y mucho hincapié en poder proteger a las fuentes de los periodistas. Es decir, que una persona, como decíamos, quería hacer un leak. ¿Y cómo se comunica con este periodista? ¿Se comunica por teléfono? ¿Se comunica por mail? ¿Le manda un mensajito de WhatsApp? No. Hay distintas herramientas que muchos periodistas ya conocen, por suerte, donde van a empezar a implementarse distintos grados de seguridad en función a la gravedad de ese material que va a tener. No se va a estar comunicando por WhatsApp el muchacho este que había publicado las 700 gigabytes de información de distintos poderes y ministerios y policías y demás. Si quería hacer un leak, quería demostrar los problemas de seguridad y lo mal que trabajaba alguna fuerza, algún poder, algún ministerio o algo, se debería haber comunicado con un periodista y realizar un leak. ¿Cómo se comunicaba? Bueno, si tenés, primero, ¿no? Si tenés la capacidad de poder vulnerar un sistema web, un servicio de información o un ministerio, lo que fuere, vas a conocer de herramientas de seguridad y protección en las comunicaciones. Pero supongamos que no las conoce. ¿Qué es lo que tiene que hacer el periodista? Y acá me pongo un poco en profe. El periodista primero tiene que garantizar la seguridad de su fuente en tanto a sus comunicaciones. Si bien tiene el derecho de proteger sus fuentes y no develarlas, también tiene que tener la conciencia de saber cómo comunicarse con esa persona, de explicarle qué herramientas tiene que utilizar. ¿Para qué? Para que si bien sepan que se pueden estar comunicando una persona con la otra, como explicábamos el tema de los correos, nadie sepa qué es lo que se están diciendo estas personas. Entonces, si garantizo las comunicaciones, puedo garantizar mi trabajo de hacer una publicación correcta protegiendo a la fuente de forma correcta. Si protejo a la fuente de forma correcta, tengo una noticia buena, pura y sin poner en riesgo y garantizando la confidencialidad de la fuente. Entonces, este es el principal problema que estamos teniendo en Argentina. ¿Y en el resto del mundo? Bueno, en el resto del mundo les voy a contar. Hay un señor, Olavini, en Ecuador, que lo detuvieron por ser amigo de Julian Assange. Julian Assange estaba en Londres con asilo político y fue expulsado por el presidente de Ecuador por supuestamente incumplir, vaya uno a saber qué, porque entendemos que no hubo ningún incumplimiento. Y Olavini fue detenido por un delito que ni siquiera se sabía qué delito era, pero había que detenerlo y había que llevarlo preso porque era amigo de Julian Assange. Y al final ahora salió libre, después de unos cuantos días de estar detenido. Hoy Olavini tenía una hermosa audiencia que tuvo que ser suspendida porque no había traductor. O sea que el Estado se había olvidado de que Olavini no habla castellano y que no entendía qué le estaban diciendo. Bueno, lo detuvieron por ser amigo de Julian Assange, por un delito que no se sabía ni qué delito era ni qué había cometido. Y entonces, ¿cuál es el delito? Bueno, Olavini dijo algo que tuvo mucha repercusión en todos los medios y claro, nosotros acá en cuestiones de coyuntura, algunos lo vimos y otros no, pero en los grandes medios no salió por ningún lado. Olavini dijo, me llevan preso por saber de informática, porque no pudieron entrar a mi máquina porque la tengo cifrada, porque tengo una clave muy grande para poder entrar. Entonces, como no pudieron ver nada de mi máquina y dijeron que yo tengo manuales de informática, al tener manuales de informática y saber mucho de informática, que ustedes no saben, yo soy una persona peligrosa. ¿Cómo? Sí, soy una persona peligrosa para ustedes que no saben lo que yo hago. O sea, que si yo hiciera una receta de una cocina que ustedes no saben, soy una persona peligrosa porque sé algo que ustedes no saben. Textuales palabras se los dijo al fiscal. Obviamente, Olavini está libre, si bien está con un proceso judicial. No les prometo nada, pero voy a tratar de comunicarme con un amigo en Ecuador, con Rafael Bonifaz. Pero vamos a ver si para la próxima semana tenemos esto, porque es muy interesante. Y ahora vamos a estar yéndonos a la tanda y con un hermoso separador, que ya estamos llegando a las 8 de la noche en la ciudad de Buenos Aires, de este hermoso viernes. Perdón, vamos a ir un tema. Claro que sí, claro que sí. Vamos a ir un tema de este, también es el último disco que lo sacó en 2019. A mí este disco, la verdad, me pareció algo un poquito más tranquilo y más vacío, más minimalista de lo que son las versiones en estudio. A mí, la verdad, que mucho. Este tema en particular sí me pareció bastante trabajado, bastante bueno, pero el resto del disco, la verdad, que me parece muy minimalista. El señor Enrique Bunbury, el aragonés errante, Parecemos tontos, se llama el tema, del disco California Live, grabado en Estados Unidos en vivo. Y con este traje de frío en la oscuridad, frente a un abismo de 11 dimensiones, al que lanzar al azar todo lo que no queramos cargar encima. Deseos tan ligeros como promesas, una voluntad tan liviana como escasa, y la sospecha persistente e impertinente, aunque traten siempre de disimular. Acciones y facciones que no me convencen, y el reflejo en el espejo es algo que voy a dar. Noche cerrada, entran todas las moscas y nos bañamos en el mar, la mar de bien, más allá, hasta donde alcanza la vista, llegaban mis expectativas, un tejido de lucubraciones que teoría. A todos, aunque a veces parecemos tontos, no conseguirán engañarnos a todos. ruido hace un hombre que se quiebra en soledad, que cobijo encontrará en la sombra del mal pensamiento. Intentan desplumar nuestras alas como si fueran un casino de las Vegas, y saliera el conejo del sombrero Grandes monopolios mediáticos dejen una red repitiendo hasta el cansancio la misma noticia en todos sus medios. Como lo hacen los grandes buques factorías depredadores de nuestras riquezas pesqueras. En La Colectiva te invitamos a tejer juntos una red que atrape nuestros sueños de una sociedad mejor. Sumate a La Colectiva. No seas pescado. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Nueva trama radial colectiva. La Colectiva, el resumen. En el barrio, en la política, en la educación, en la salud, en el trabajo y mucho más. Sábados de 10 a 13 horas. Por Radio La Colectiva, 102.5. La Colectiva, el resumen. No quiero vivir en un mundo donde todo lo que digo, todo lo que hago, todo lo que hablo, toda expresión de creatividad, o de amor, o de amistad, quede grabada. Ed Snowden. Bueno, y arrancamos la segunda hora de Lo Demás es Silencio. Estamos ya, por suerte, hemos solucionado algunos conflictos telefónicos donde no estábamos pudiendo marcar y todo lo demás con estas inconvenientes de las nuevas tecnologías que tienen los teléfonos de línea, que uno ya está tan olvidado de cómo se marca. Creo que tenemos en línea a Federico Bardero, ¿puede ser? ¿Cómo estás, Rodri? Buenas noches. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás? Desde Mar del Plata, bien. Federico Barbero. ¿Te olvidaste de poner 223 o algo por el estilo? Si no, no, hay, no, hay un problema con los ceros y todo lo demás. Acá es una nueva línea VoIP y cambian todos los discados. No sé, la verdad, marqué como siempre marco para hablar contigo y no daba. No, me parece que la erraste. Yo puse el 11 adelante y salió el número como loco. Puede ser. Che, ¿sabes por qué te llamaba? Mirá. Decime. Esta semana estuve viendo algunas cosas, noticias y demás, y la semana pasada también, y dije, esto hay que hablarlo con Fede, porque Fede, cada vez que yo tengo alguna consulta sobre telecomunicaciones, tengo alguna duda o algo, yo mensaje a Fede y Fede me dice, no, Rodri, esto no es así, vos tenés que entenderlo. Y esta vuelta vi todo el tema de la licitación de la frecuencia de 400 MHz, ¿puede ser? Sí, está la de 450, que es... Bueno, justo hoy, mirá, hace un ratito, ¿qué hará? Una hora, hora y pico, Enrique Carrier, que es un... Un periodista. Dedica, un periodista dedicado a la parte también de telecomunicaciones. Justo estaba hablando un poco de las aplicaciones de las bandas para la quinta generación, el famoso, claro, 5G, todavía estamos ahí. Viene tirándose por ese lado el tema de las licitaciones del 450 al 470 es. Ajá. De hecho, hoy mismo la ENACOM sacó también una nota de invitación, sea para las telco, las TIC, las empresas en general, para participar con respecto al reacomodo del espectro. No sé si vos le has comentado algo a la gente, a los oyentes, con respecto al espectro, a lo que se toma como el espectro de radiofonía o de la telefonía, algo de eso vos dijiste, no, en algún momento. Todavía no. Si querés explicarnos. Bien. En lo básico, en este momento estaríamos hablando de la parte, siempre hablamos de la parte de telefonía celular, ¿no? Normalmente, que es lo que hablamos vos y yo, Rodri. Sí, tal cual. Siempre estamos atrás de la pelea de eso. Pero bueno, todo el espectro es desde las bandas de AM, de las bandas comerciales, hacia los 30 gigas. Eso va de 0 a 30, 80, 120 gigas. Cada una, cada banda, cada fracción tiene su aplicación y su uso específico. Mientras más baja la banda, más lejos llega. Eso es un tema de propagación de las ondas hercianas, el que no busque en Google. Pero bueno, en este caso la aplicación de la frecuencia, de lo que estuvimos hablando esta semana con vos, Rodri, sí, era de esta banda que se licita con la ENACOM, del 450 a 470, que en realidad es una banda en la que puede llegar a tener aplicaciones para la quinta generación hasta un punto, la quinta generación de telefonía celular, y para muchas cosas y otro. Para transferencias de internet, datos, telecomunicaciones, telemetría. O sea que no solamente es para comunicaciones de voz, sino que es para un montón de cosas esa frecuencia. Sí, de hecho, afuera hubo un par de proyectos de implementar LTE en esa banda. LTE, estamos hablando de lo que es 4G a 5G. Claro, de la parte de 4G. Se quiso hacer un par de pruebas, lo que pasa es que obviamente esto es un montaje de infraestructura que no hay, desarrollos que todavía no están. Hay algunos proyectos, pero no hay nada definido. Por eso mismo esta semana y entre esta semana y algunas cosas se estuvieron definiendo, bueno, a ver qué la invitación que salió justo hoy, para ver qué se va a hacer con esas partes del espectro, las bandas bajas, las altas, la intermedia, qué va a pasar con las licitaciones de las licencias que se había reservado el Estado antes. El Estado las reservaba con ARSAT, ¿verdad? Con el tema de ARSAT, sí. Con el tema de ARSAT, que al final quedó en la nada, la famosa cuarta operadora móvil, que quedó detenida. Y al quedar detenida esta oportunidad de tener un cuarto operador, también se dio la posibilidad, por lo que escuché, que CABASE y CATIP, son las cámaras, querían empezar a brindar servicios de telefonía y ser este cuarto operador, pero en vez de estatal, privado. Sí, están en esas posibilidades también, pero bueno, creo que la parte de tanto CATEL como lo otro dedicaron más a volcarse ahora en el proyecto de la OMB. ¿Qué es la OMB? Sí. Es un operador móvil virtual, una especie como 20, que utiliza la infraestructura ya montada de una prestadora, cualquiera de las otras tres que quedan, y el servicio lo brindan a través de ellos, con obviamente diferencias de costos, diferencias de valores, bueno, tipo de paquetes de datos, etcétera. Obviamente eso se maneja a gran volumen, eso. Porque montar una infraestructura de cero sería prudente o no. No tenés costo. Hoy por hoy. ¿A primero, qué dólar tomás? Más allá del dólar, Rodri, ya lo medio lo habíamos charlado el otro día. Sí. Perdón por la gente que escucha, por nosotros por ahí tenemos ciertas conversaciones. Justamente de esto va este programa, que los oyentes se integren en nuestras conversaciones. Sí, sí. En lo particular, en el hecho de que, a ver, pensemos, ¿qué pasa con todo lo que sucedió políticamente en estas últimas semanas? ¿Qué va a pasar también con respecto al tema de la ENACOM? A un futuro de la ENACOM. Si las bandas se van a terminar liberando esas frecuencias que en su momento iban a ser para el famoso 3G de Nextel. Claro. Nextel, que hoy por hoy ya no existe más, está apagado. Si se las van a reclamar a la Telecom, Clarín, Telecom, Cablevisión. Si las van a entregar equitativamente a las otras tres operadoras, lo cual les brindaría ancho de banda en las frecuencias tanto de 3G como 4G, como todas las frecuencias que tienen reservadas, o se presentará AT&T, como decíamos el otro día, sí. Cosa que lo vemos muy difícil porque los costos de inversión, más allá del costo del dólar, el costo de inversión de montar hoy por hoy un operador nuevo, hasta diciembre, hasta el año que viene, lo veo muy difícil, Rodri. Y a partir del año que viene, vos que estás vivís de esto, de lo que son las telecomunicaciones y todo, ¿cómo pensás que va a ser en un futuro el tema de ENACOM, de cómo van a regular esto? ¿Qué onda las empresas? ¿Cómo están? ¿Si están bien? ¿Cómo ves la relación Estado próximo, ente próximo y la relación con las cooperativas y las empresas? Bueno, ahí tenés dos puntas diferentes. ¿Por qué? Porque la parte de las cooperativas venía muy bien y viene muy bien con la ENACOM. Vienen trabajando el proyecto que hablábamos el otro día, el tema de integrar pueblos que para las empresas grandes económicamente no les es redituable, y en eso el Estado la verdad que está trabajando muchísimo con las cooperativas, y no sabemos la verdad qué va a pasar después de diciembre, porque capaz que disuelven la ENACOM o no, o agarran para otro lado, que eso no se va a saber porque eso ya es un tema político. Claro. Lo ideal sería que, bueno, busquen mantener cierta parte de los marcos regulatorios o las formas de trabajo, que es lo que hablábamos puntualmente. Y después está la parte de las operadoras. Las operadoras siguen manejando valores de hace un año, porque hay una diferencia. Una cosa es lo que recibimos como usuario final en los costos que nosotros pagamos de un abono, de una línea, etcétera, etcétera. Ahora, los costos de montaje de infraestructura se arreglan año por año o cada 6 meses se renegocia. Un sitio instalado hoy no vale lo mismo que hace 6 meses. Explícanos qué es un sitio. Un sitio vendría a ser, para que la gente lo tenga en consideración, sería cuando se monta, a un ejemplo, una torre, las antenas, las famosas antenas, y lo que nosotros le decimos un nodo o una celda de transmisión. Bueno, cuando vos montás esa torre con las antenas, todo ese equipo instalado con la infraestructura, lo que sería la parte de obra civil, que es el montaje de la estructura, el equipamiento, la puesta en marcha, la aprobación de los mismos, bueno, todo eso que forma parte del trasfondo, digamos, de la parte de atrás, de lo que nosotros utilizamos como red, bueno, todo eso se maneja, que es la cuestión comercial, no del usuario final, sino la comercial entre empresas, viene tironeada, viene retrotraída. Se está avanzando, se sigue instalando, hay proyectos, pero se frenó. Estamos hablando de, por decirte, de un crecimiento de por darte un ejemplo, unas 40 instalaciones mensuales de un promedio de obras de obras de 15, 20 días en la instalación, después te marcha un sitio, de cero. Sí. Que eso vos, bueno, vos lo has visto, que sí, normalmente sí, sí. Se tarda ese tiempo de puesta en marcha. Hoy se está pasando a 20, cerrando 20 sitios por mes, la mitad, por ahí, dependiendo. Estamos hablando a nivel nacional, ¿eh? Sí, sí. 40, de pasar de 40, 60, 70 sitios como fue a principio del año, a fines del año pasado, y casi te diría mismas fechas, enero, febrero, marzo, que se estaban haciendo unos 80 sitios en todo el país. Hoy estamos en 20, 30 a nivel nacional. A nivel nacional. O sea que el obviamente, desarrollo que estamos teniendo es bastante bajo en cuanto a infraestructura. Es relativo, porque vos ahí tenés que separar dos cosas. Ahí volvemos a otro tema, que es, volvés a desglosar. Una cosa es lo que nosotros le llamamos un swap. ¿Qué es un swap? Sí. El sitio que ya está instalada, la misma torre que usted ve vecina hace 20 años, en el cual se hizo todo un recambio de tecnología, de infraestructura, y lo que se conoce como un incremental o sitios nuevos, que son todos los que favoreció la ENACOM en convenios con los municipios, con municipios, municipalidades, provincias, etcétera, etcétera, los postes que uno ve en la calle, de hecho un montón de pequeñas celdas celulares que uno las va a ver en la calle, en una esquina, están confundidas ahí entre las luminarias, pero ahí tenemos paneles, todos esos microproyectos de microceldas, también suman un montón en la infraestructura, y eso es todo parte de infraestructura nueva, eso es incremental. La parte incremental es la que te habla del desarrollo de la infraestructura. Lo viejo es viejo y se renueva. Lo que nosotros le decimos un swapeo. Es lo mismo que un swap en la parte de sistema, ¿no? Sí, tal cual. Estamos hablando con Federico. Sobre lo que está existente. Estamos hablando con Federico Barbero sobre todas las cuestiones de telecomunicaciones y cómo se está avanzando en modernizar, en actualizar todo este sistema de telecomunicaciones, siempre teniendo en cuenta lo que son las comunicaciones y licitaciones que estaba teniendo la ENACOM en distintas frecuencias, en la obtención de las frecuencias de 450 y 400 MHz, en si va a entregar o no, si va a pedir o no las frecuencias que tiene que ceder sí o sí por ley, tanto Cablevisión como Telecom por la fusión, y las que estaban a nombre de Nextel, que si bien ya está pagada, las frecuencias siguen en poder de ellos y todavía no fueron entregadas. Esto bajo la luz de la coyuntura política en cuanto a finalizar un gobierno que implementó el denominado ENACOM, que cercenó una ley como fue Argentina Digital y la Ley de Medios, creando un ente nuevo que es este ENACOM, mediante un decreto, y estamos viendo cómo va ampliando o variando las distintas empresas de tecnología en función a la posibilidad de que un nuevo gobierno esté o volviendo a hacer una ley que no sabemos cómo van a hacer, o si van a hacer la implementación de lo que nos habían dicho que iba a ser la ley corta. Estamos en una zona gris, en un momento de coyuntura bastante grande, y lógicamente, sinceramente, con una mano en el corazón a todos los oyentes, cuando yo tengo una duda sobre telecomunicaciones, yo le pregunto a Federico, lo escucho y me dice Federico cuestiones que van a pasar dentro de 6 meses, un año, y la verdad que esta entrega de las frecuencias y demás a mí me resulta sumamente importante porque sé para dónde van a estar yendo. Ejemplo, la ENACOM hizo un montón de cosas mal, pero sin embargo yo le pregunto a Fede, ¿qué hizo ENACOM con las cooperativas? No, como te dije la otra vuelta, para mí toda la parte, la ENACOM ha hecho cosas mal, reacomodándose. Por ahí siempre se dijo que la ENACOM se creó para la parte de la fusión Cablevisión Nextel Telecom, financiando al grupo Clarín famosamente, ¿no? Como se dice. Pero por otro lado, flexibilizó y amoldó un montón de otras cosas que estaban frenadas, que eran cuestiones burocráticas, por ejemplo, en las secciones de radioaficionados, el fomento de la instalación de... A ver, todo el mundo quiere, siempre te he dicho lo mismo, todo el mundo quiere los beneficios de tener teléfono, señal, tener esto, tener el otro. Nadie quiere las antenas. Bueno, sin antenas, muchachos, no hay servicio de telefonía celular. A ver. Algo simple. La ¿no? discusión sobre el tema salud la podemos dejar para otro momento. Sí, seguro. De eso tenemos otra tanda de cuestiones. Le digo que si vamos al hecho de afectaciones sobre salud, nosotros somos quienes trabajamos ahí, somos quienes más expuestos estamos. O sea, vos. Sí. Peores los torristas. Así que en eso hay un montón de cosas para discutir también desde el otro lado. Ahora, todo está regulado. No es que Argentina, de hecho nosotros en Latinoamérica estamos cuartos y quintos, tampoco es que tenemos el hiper gran desarrollo, hemos mejorado muchísimo en los últimos 2 años, se ha mejorado un montón gracias al tema de la ENACOM, se ha favorecido un montón el tema del desarrollo de los tendidos de fibra de fibra óptica, de las redes fijas. En lo que era Argentina conectada. De la Argentina conectada. A ver, ¿qué tenemos que entender? ¿Qué es lo que hablábamos el otro día, Rodri? Sí. En los pueblos chicos, por ejemplo, uno de los proyectos que sí tiene ENACOM y que me parece fabuloso y que tiene que seguir continuado y no tomado desde el Estado como una cuestión, digamos, te doy porque por una cuestión política, o sea, la famosa te doy porque me das. Claro. ¿Qué es el hecho de, por ejemplo, hoy habían conectado un pueblito que tiene 500 habitantes, le dieron internet satelital? Uno me va a decir, pero eso lo pagamos porque bla, bla, bla, bla, bla. Perfecto, ese pueblo tiene el mismo derecho que vos de tener una infraestructura de servicio de la misma calidad que tenés vos en una ciudad. De hecho, yo hace un ratito comentaba de las cuestiones de privacidad y todo, en relación a la ONU y la OEA, y el acceso a internet está considerado un derecho humano. O sea que el mismo derecho que yo tengo a conectarme acá está en ese pueblito remoto de 500 habitantes. Obvio, pero también lo hablábamos de la cuestión económica, que lo decíamos el otro día. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a entrar en la discusión? Bueno, tienen que ser las grandes operadoras quienes tienen que poner la plata, como en su momento fue el tema de cuando en el gobierno anterior dijeron, bueno, muchachos, ustedes tienen todos los tendidos de fibra, ahora se los va a quedar el Estado. No, pará, la inversión la hicimos nosotros. Es duro. Es duro. O sea, es como una apropiación de los tendidos, que todo tiene un costo. Obviamente que sobre ese costo hicieron su ganancia o no su ganancia. Bien. ¿Qué pasa con las cosas chicas? Obviamente, a las grandes empresas no les rinde a ir a un pueblo de 5.000 habitantes a montar X infraestructura. Para eso está el Estado. El Estado tiene que cubrir. ¿Qué es lo que podemos discutir después? Bueno, una vez que esté instalada esa infraestructura, que la pagamos del bolsillo, la paga vos, la paga todos yo, la pagamos todos, y la pagan los habitantes de ese mismo pueblo. Por supuesto. Bueno, mañana vemos, o qué es lo que se va a progresar para mañana. Bueno, bien, ¿en poder de quién queda eso? ¿Va a quedar a cargo de la cooperativa del pueblo? ¿Va a quedar a cargo de la Cámara de Cooperativas? ¿O se la vamos a dar a una prestadora grande? Bueno, justamente ahí es donde nos quería tenemos que atajar. Hacer, claro, bueno, lo que se quería hacer era que quedara en manos de la cooperativa, es decir, que los mismos fomentar el trabajo de esos pueblos en cuanto a interconectividad y demás, generando cooperativas de trabajo que, bueno, las iba a fomentar el Estado. Esto las distintas cámaras lo fueron haciendo en distintos lugares, no en todos, pero se estaba generando donde eso. Donde se ha podido lo han hecho. Donde se ha podido lo han hecho. En eso, a las pruebas vamos, están. A ver, siempre la misma discusión es uno tiene que ir a lo tangible, a lo que ve, a lo que puede tocar. Después hay mucho laburo hecho estos últimos años, de tendidos, de infra, de puesta de plata, de obras. Viste que yo siempre te hago el mismo chiste que te digo, nosotros somos el obras sanitarias de las telecomunicaciones. Claro. Y que la gente no lo ve. La plata está. Las cosas se pusieron, los equipos están. Se creció, se tiene que seguir creciendo. De hecho, para el sur del país, que es en donde están parte de los proyectos ahora, en las tres empresas, en las tres más grandes, es durísimo. Yo tengo, hay cuadrillas de chicos están haciendo unos trabajos en Comodoro Rivadavia hace un mes y medio que están, dos meses, por clima, por cuestiones de logística, por 10 mil millones de cosas. Un proyecto que a nosotros acá en Provincia de Buenos Aires nos lleva 10 días, ellos hace un mes y medio que están en brindar esa infraestructura. Se está llevando infraestructura para el lado de Vaca Muerta, se está llevando tendido para la parte sur del país, para dar conectividad, que de hecho en el sur del país es muy común que al no haber servicio de telefonía celular, se utilice la parte del espectro de radioaficionados. Vas a ver que normalmente hay mucha gente que anda más con un handy, aunque no tenga licencia de radioaficionado, y utilice las repetidoras de los clubes de radioaficionados, que la telefonía celular estándar, por una cuestión de distancia, longitudes, cobertura. De hecho, parte de esa banda de 450, 470 sería la banda ideal para aplicar lo que yo te comentaba el otro día, de por ejemplo un sistema que hace 40 años que está, que era el sistema de servicio de telefonía rural. ¿Qué pasa? El sistema de telefonía rural de hecho estaba montado sobre frecuencias en VHF, salías de una central telefónica estándar común, como la que a vos te llegaba a tu casa, pero de la central se comunica un sistema de radio. Bueno, ese sistema de radio se fabricaba acá en Argentina. Todo eso es todo fabricación nacional. Y todo esto, a un futuro, ¿cómo lo estás viendo? Si hay un cambio de gobierno, si se va a cambiar esto, si las empresas... Vemos que están por lo menos bajando la cantidad de sitios que están a nivel país, vemos que están yendo hacia el sur. ¿Cómo están enfrentándose? Se baja por una cuestión de acomodar hasta que se acomodan los costos. Claro. A ver, hasta que se reacomoda la compra. Vos pensá que, a ver, ¿quiénes son los win to win? Que le digo yo siempre, ¿no? Sí, sí. A ver, los win to win no son... acá hay un error que creo que es por desconocimiento. Acá el win to win no se lo lleva la prestadora de telefonía. Acá el win to win se la llevan los prestadores de infraestructura. Vos tenés tres prestadores de infraestructura. Claro. Ericsson, Alcatel, Lucent, Nokia. Sí, es un conglomerado. Es el conglomerado Alcatel y Huawei. Son las tres empresas que brindan infraestructura para las empresas de telecomunicaciones. Después tenés derivadas, Eragon, CIAE, qué sé yo, podés tener NEC. Pero las más grandes son estas. Las tres más grandes en parte infraestructura son esas tres. O sea que tenemos que esperar a que se estabilicen los precios, los costos, para poder ver un poco cómo va a estar yendo hacia el año que viene todo esto. Y en función de qué normativa, si vamos a continuar con estos planes buenos que hizo la ENACOM, si va a haber alguna modificación, si va a continuar, si va a mejorar. No sabemos bien qué va a pasar con toda la entrega todavía de estas frecuencias. Mira, ni por el tema frecuencia, a ver, o apuran mucho los trámites. Claro. De hecho, vuelvo a decirte, hoy sacaron la notificación de la invitación a todas las TIC, a todas las para la parte de acomodar esta cuestión del espectro, para ver cómo se reparte mejor, cómo se pueden optimizar frecuencias, cómo se puede optimizar el uso de las bandas, mejorar, todo ha ido mejorando obviamente en función de que a mejor tecnología vos con la misma porción de banda haces muchas más cosas, forma permite brindar más infraestructura. De hecho, yo justo hace un cachito había publicado de algo, viste, que te había comentado el otro día, sí, sí, de un proyecto medio loco. Bueno, ahora resulta, ahí me llegó bien la data, y es para que tengan una idea, por ejemplo, cuando ustedes ven dos tachos le decimos, o parábolas, que se apuntan, eso es un radioenlace, ¿correcto? Vos comunicas un punto A con el punto B. Correcto. En transmisión. Bueno, ¿qué es lo que me acaban de pasar como proyecto de instalación para futuro? En 2.6 GHz. Sí. Que es esa frecuencia de 4G de alta velocidad que tienen teléfonos de gama muy alta, media alta o alta. Que es lo que se ve en el microcentro de Capital Federal. Básicamente sí, sí, ya hay 2.6 en microcentro de Capital Federal. Bueno, Este proyecto que me acaban de pasar ahora es tomar una antena de 2.6 antena, que sí. es la misma que se utiliza para comunicar el teléfono celular, sí, sí. Con el nodo, la celda, y del otro lado un tacho, una parábola, que recepciona y transmite datos. Y eso usarlo para la transmisión y recepción de otra celda nueva, sin tener que hacer un radioenlace, que eso ocupa frecuencias de alta banda y funciona diferente y se maneja diferente, sino que simplemente lo que hago es como si yo conectara mi celular con alta tasa de transferencia, obviamente un celular con una capacidad de transferencia mucho más grande en datos. Pensemos que el 4G transfiere unos 25 megabits por segundo, una tasa promedio. Bueno, en 2.6 andamos en 75 megabits, casi equipara lo que vendría a ser el futuro 5G. Lo que debería tener, que 5G tendría que tener arriba de 100 megabits, pero bueno, está una buena tasa de transferencia para datos. Qué bárbaro. Lo que me va a permitir ese equipo nuevo, que yo le tomo desde la señal de la antena, tomo la parábola y me bajo, es como si la usara de módem. La uso de módem. Qué lindo. Para montar una celda nueva. Sin utilizando la misma red. Utilizando la misma red existente. Ni siquiera es un radioenlace, es un híbrido. Mira vos. Fede, te tengo que dejar con una pregunta para la próxima. Y esto seguramente te vamos a volver a molestar. Lo que pasa es que tenemos para hablar muchísimo, horas. Muchísimo, muchísimo. Algo que también estuvimos conversando esta semana, que fue todo el tema de las preferencias de Netflix por encima de YouTube y demás. Que está habiendo bastante ruido con eso. Con la caja roja y demás. La cuestión de streaming y el cubo ese es una discusión, es otra, la segunda discusión económica. Sí, esa es otra cuestión. Bueno, eso es privilegio. Eso lo vamos a estar hablando en la próxima oportunidad. Hoy ya me están pidiendo que mandemos la tanda, porque esto no deja de ser un programa de radio. Y siempre que hablo con vos me quedo con tantas ganas de seguir hablando. Lo que pasa es que ese es el cuello. Pero bueno, Rodri, vos sabés que nosotros podemos hablar 14 horas, la gente se nos va y parecería un discurso del viejo Fidel, ¿viste? Tal cual. Es un monólogo de 4 o 5 horas. Federico. Cualquiera que nos quiera escuchar, no hay problema, le hacemos un podcast. Por supuesto. En eso estamos. Te lo hacemos en vivo a las 24 horas, no hay problema. En eso con Rodrigo no vamos a tener problema de hablar 24 Ninguno. Horas de corrido. Uf. Fede, un abrazo, Rodrigo, enorme, y te vamos a volver a estar llamando por varias cuestiones. Una de estas era la de Netflix, el que pasaba explicándonos cuáles eran los problemas entre el próximo gobierno, el próximo y cuestiones y demás. Sos vos, el que más sabe sos vos, y yo a mí me encanta escucharte mucho. Vamos a estar volviéndote a llamar y sinceramente mil gracias por tu colaboración. No, por favor, Rodrigo, para vos los saludos de siempre y bueno, después hablamos. Fuera del aire, hablamos en el aire en otro momento. Un abrazo grande. Chau, chau. Y nosotros vamos a ir una tanda. Bueno, arranco. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. La Colectiva. No puedo hacerlo de otra manera, no sé hacerlo. Estás escuchando La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. 102.5 FM. Escucha, hermano, la canción de la alegría, el canto alegre del pesquero, nuevo día. Ven, canta, sueña, canta. No anda el timbre, jueves, de 21 a 22 horas, por La Colectiva. En que los hombres volverán a ser hermanos. Hey babe, don't I Seguimos en Lo Demás es Silencio. Ya son las 8:41. Tenemos 11 grados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cada vez más frío. Se acabó el calorcito. Ya hicimos el sorteo. Ya hablamos con Federico Barbero. Y estamos muy contentos de haber hablado con él. Estamos intentando comunicarnos con Fernando Villares, pero estamos teniendo algunos problemitas técnicos en cuanto a la salida de llamada. Estamos entonces pidiéndole si podemos hacer algo al respecto. Y claro, mientras tenemos que esperar, la verdad que no nos queda otra cosa que hablar nosotros y contarles que ya estamos en la semana que viene, el jueves de la semana que viene, esto debería estar para la cartelera, que todos los jueves, los primeros jueves de cada mes, la gente de SysArmy, esto es una de las comunidades de la gente de sistemas, los administradores de sistemas, hacen lo que se llama admin birras. Es decir, se juntan fuera de teclados a tomar unas cervezas y compartir un grato momento. Y este jueves que viene va a estar haciendo esto. El bar donde lo estaban haciendo se les fue clausurado. Y ahora lo están haciendo en un nuevo barcito. Entonces estamos ahí viendo. Yo la verdad todavía hacen una reunión a través de Meetup donde tienen todas las direcciones y demás. Pero la verdad que todavía no vi cuál va a ser, si ya definieron eso o no. Entonces estamos viendo si lo van a estar pudiendo hacer. Parecería que se nos va a comunicar ya. Fernando va a estar llamando en un cualquier momento y vamos a poder estar hablando un poquito con él de todo lo que es la seguridad e intimidad en las comunicaciones. Ahí pareciera que está Fernando. Fernando, ¿estás en comunicación con nosotros? Hola, Fernando. Hola, Fernando, ¿me escuchás? Ahora sí. Ahora me escuchás, perfecto. El ingeniero Fernando Villares, desde la República Separatista de Rosario. Bueno, pero vos sabés que yo soy gallinacio, así que ahora me agarraste justo dos segundos con un poquito de ruido en la calle, pero ya voy a estar entrando a un lugar sin ruidito y podemos charlar en perfecto orden, así que bueno. Mirá, te llamábamos por lo siguiente. Es bastante sencillo. Hace esta semana encontramos una nota hermosa que también estuvimos desglosando y conversando un poquito sobre temas de privacidad y estar seguro con uno solo, con sus comunicaciones, no tener ninguna interferencia, no tener ninguna posibilidad de intercepción y demás. Entonces a mí se me prendieron todas las luces en cuanto a la parte legal. Ahora, cuando fui a la parte técnica dije, che, pará, ¿quién fue el que hizo la seguridad de las comunicaciones en la boda del milenio? Fernando. Y ahí estuvimos, ¿sí?, con nuestra empresita dando un poquito de seguridad en un evento que solamente tenía 900 millones de dólares en pies. O sea, hay un poquito de plata asegurada en pies, nada más. Nada demasiado interesante. Estamos hablando de la boda de Messi. Exactamente. Pero bueno, en particular, refiriéndote al punto que comentas. Sí. Bueno, primero, no hay absolutamente ninguna empresa, por lo menos en Argentina, que te brinde de forma masiva comunicaciones protegidas. Me refiero a comunicaciones protegidas a comunicaciones cifradas. Correcto. O con seguridad desde el momento en que marcas el número de teléfono hasta que, obviamente, terminas de cortar y que vos te asegures también de que no fuiste grabado en el interín. Así que eso es justamente, bueno, no hay ninguna empresa que lo ofrezca como servicio. Primer punto. Nosotros desarrollamos justamente una mejora sobre sistemas existentes que hay, obviamente, de tecnología de telefonía IP. Si me esperas un segundo ahora, que voy a pasar por un lugar donde hay poca señal, espérame un segundo. Lo que él se refería, lo que Fernando se refería al cifrar comunicaciones es tener una comunicación de punta a punta correctamente en código, para que se entienda que no es de forma legible para cualquiera, sino para el origen y el destino, solamente. Exacto, bueno. Justamente nosotros tenemos un producto, en realidad es un producto de software libre que se llama Asterisk. Es una central telefónica, ya tiene unos cuantos años en el mercado, es uno de los tantos productos que hay. La diferencia principal es que nosotros la utilizamos con todo el nivel de seguridad con el que viene de serie. Es decir, desde el momento en que vos marcas cualquier número o hasta cuando pones la contraseña del usuario y la clave, eso va cifrado con un protocolo que se llama TLS. Absolutamente nadie lo utiliza con TLS, por lo menos casi de los que se venden en Argentina o en otros lugares del mundo. Muy poca gente lo cifra. Y después la comunicación, o sea, el sonido tal como lo estamos hablando nosotros ahora por esta línea, va justamente cifrado con otro protocolo que se llama SRTP o Secure RTP. RTP significa protocolo de tiempo real. O sea que puedo tener una conversación de extremo a extremo cifrada y garantizando que vos y yo podamos hablar sin ninguna interferencia. Exactamente, sin que haya un tercero escuchando, con la leve excepción, por ejemplo, de que tengas el celular o el aparato que tiene el micrófono, obviamente, comprometido. En el caso de que vos tengas el celular comprometido, o sea, te metieron un programa troyano o similar, o tenés, por ejemplo, una computadora con un virus, o un lo que se denomina un RAT, un Remote Access Toolkit, que es un programa que, de nuevo, permite tomar control de la misma, en ese caso, obviamente, por más que cifres, lo que tenés perdido es la seguridad en la computadora. Entonces ahí no va a haber mucha posibilidad de protegerlo. O sea, que además de la seguridad de la comunicación, tengo que tener una seguridad en mis equipos propios. Exactamente. La realidad es que la seguridad son múltiples, digamos, por así llamarlo, niveles. Uno de los niveles es, por ejemplo, el de la computadora. Múltiples concatenaciones de herramientas. Exacto, vos tenés obviamente el nivel de la seguridad de la red en sí, tenés la seguridad después de la plataforma o el programa que estás usando, es lo que se denomina seguridad en barrera o seguridad en profundidad. Vos tenés que asegurarte que todos los niveles cumplan con cierto estándar de justamente de limpieza, por así llamarlo, para que obviamente no pongas en riesgo la comunicación. Y ahora vamos a hacerlo a la inversa. Porque para esto es que yo me ofusqué tanto. Si yo quiero tener una reunión privada en mi casa y garantizar que el living de mi casa es 100% seguro de cualquier interferencia, intercepción, transmisión, comunicación, telecomunicación, señales, lo que sea. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. Ahora, el tema es que ese tipo de protección ya requiere equipamiento y requiere de, obviamente, equipos, por, de nuevo, valga la redundancia, que no son accesibles para mucha gente. En particular, como primera medida, algo muy interesante, muy sencillo de hacer, es, por ejemplo, meter los celulares adentro del microondas. El microondas es una jaula de Faraday, justamente para que el magnetrón que tiene adentro no saque todas esas microondas fuera del cubículo donde se está calentando la comida, con lo cual también evita que salgan o que entren señales de la cajita cerrada. Lo cual, como primera medida, si vos necesitas realmente estar seguro en una conversación o algo, mete el celular ahí adentro, o mete los dispositivos electrónicos que tengan micrófonos ahí adentro. Y se podrían utilizar, por ejemplo, bloqueadores celulares o bloqueadores de señales, como por ejemplo, tendrías que estar bloqueando las señales de 2.4 gigas, que son las redes inalámbricas comunes, el Bluetooth, los teléfonos inalámbricos normales. Tendrías que estar protegiendo también la señal de 5 gigas, que es la de las redes de alta velocidad, las redes de alta velocidad actuales, las 11AC. También tendrías que estar bloqueando 900 MHz, 2100 MHz, que son bandas de celular. Y acá hay algo muy interesante que sí lo puede hacer en eso cualquier persona. Seguramente no te llegué a escuchar hablando con Fede, pero Fede capaz que nombró algo de eso. Un dispositivo muy económico que se puede utilizar para revisar señales en cierto lugar es un pequeño dispositivo USB que se llama RTL 2832, creo que era el sí. modelo. Es una pequeña plaquita USB que se consigue desde $7 en Deal Extreme, en AliExpress. Se puede comprar también en otra página que se llama RTL-SDR, que te permite... En realidad, básicamente, eso es un pendrive que tiene un sintonizador USB de televisión digital. ¿Y qué haces con eso? Agarra un rango de frecuencia desde 20 Hz hasta más o menos 2000-2100. ¿Y qué haces con eso? Podés snifear todo el ancho de banda. ¿Qué es snifear? O sea, escuchar, oler, viene del inglés, que es oler, y justamente te permite mirar todo el tráfico, todas las radiofrecuencias, o sea, el espectro de radiofrecuencia en ese rango, desde 20 hasta 2100 MHz. Con lo cual, podés agarrar desde un viejo celular inalámbrico, un inalámbrico o un celular, digo, de hace varios años, hasta la frecuencia que utilizaba el 3G uh-huh. y hasta el 4G en estos casos. Vos lo que vas a ver en cada frecuencia donde hay tránsito, donde hay algo, vas a ver picos. Entonces podés hacer lo que se llama una imagen de el espectro en ese momento. Y si alguien, por ejemplo, te plantó, no sé, un micrófono, una cámara, cualquier cosa que esté transmitiendo fuera de lo común con respecto a lo que vos tenías anteriormente, va a tener una diferencia. Lo que se llama una nueva firma de espectro. O sea, entonces, que de esta forma vos podés saber si tenés algo, o si alguien pasó, o si alguien te dejó algún regalito. Técnicamente es posible decir, si yo tomo estas herramientas, puedo tener una reunión 100% privada, 100% que nadie me va a escuchar, una reunión persona a persona. 100% el 100% que... vos lo sabés, como persona que sabe informática y como persona que sabe leyes, el 100% no está garantizado nunca. Aseguro que se lo llevaron preso, pero sí podés tener un grado de certeza muy alto o un nivel de seguridad bastante alto. De nuevo, en seguridad nunca vamos a decir que es el 100%, pero sí que tenés un nivel de confianza muy alto en que quizás, tomando ciertos recaudos, difícilmente puedan, ¿vos sabés que puedan agarrarte esas comunicaciones? Estamos en una radio y hay mucha gente que dice, ¡ja! Y mi viejo grabador a cinta de periodista no trafica nada, pero me llevo a la conversación. ¿Qué hacemos con eso? También, primero, existen dispositivos ya en el mercado de hace rato y no son tan caros, o sea, son medio saladitos en cierta forma, pero también leyendo un poquito en internet se puede sacar. Se pueden hacer dispositivos caseros que bloquean la grabación de micrófonos, de los viejos y queridos micrófonos tradicionales como el de este grabador de periodista. Esos entonces, dispositivos generan ruido blanco, generan ruido del tipo ruido blanco, para el que no sabe mucho, sería una fritura. Una fritura, en realidad bien liso, por así llamarlo, vos lo mirás, es un, digamos, como un ruido que se genera, pero siempre estable, y obviamente te destruye toda la comunicación, te la genera como algo inaudible en cierto rango, que normalmente es el de la voz humana. Uno quiere pensar bien y suponer que gente que toma decisiones a nivel país, a nivel, llámese, económico, político, social, tiene en sus despachos, donde habitualmente mantienen reuniones, diputados, senadores, gobernadores, tienen este tipo de herramientas en sus tareas habituales. Sí, normalmente deberían tenerlas. El gran problema es que los que toman esas decisiones últimamente después se mandan el mensaje por WhatsApp, copian y lo pegan por error en una red social, entonces no importa todo el nivel de seguridad o de la bueno, que vos tengas. Diputados y senadores de la nación no lo tienen. De hecho, tienen las redes Wi-Fi abiertas sin ningún tipo de password. ¿Por qué? Porque varias veces fuimos convocados a explicarle cuestiones de derecho informático. Pero después vos te quejás de la transparencia. ¿No te das cuenta que están haciendo transparencia a todos los actos de gobierno? Claro, pero el problema es cuando vos dejás tu enlace abierto y compartís tu disco rígido con la oposición. disposición y no tenés accesos. Entonces, pensá lo positivo, si te dejaron toda la conexión abierta, entonces tranquilamente podrían encontrarles en todos esos enlaces abiertos y con IP pública, les podrían encontrar pornografía infantil. Sí, sí, bueno, eso es una de las cosas que es, les remarcamos siempre, que las cuestiones de conexiones Wi-Fi y demás, que por favor no las dejen abiertas, que cuando comparten carpetas que las cifren y demás, no solo por cuestiones de conexiones de transferencia de datos y demás que pueden recaer en delitos, sino en cuestiones que se pueden llegar a estar sacando y jugar con esa ventaja de información. Pero cuando vos necesitas tener... ¿Te importa la ventaja de la información o sabiendo que la simple tenencia es delito, el daño que se le puede hacer más divertido? Eso va a depender del ataque que se quiera hacer y de cuánta maldad tenga el atacante, porque cuando vos dejás la mera tenencia o la conexión y el tráfico, estás generándole un perjuicio a una persona donde, por errores de implementación de leyes, que en su momento también vamos a tocar en este programa, hay que modificar un montón de cosas que, si bien los delitos son aberrantes, hay cuestiones que... se tipifican de forma equivocada, pretendiendo elevar la vara en la protección, están haciendo cuestiones de mala implementación de políticas criminales. Entonces, ahí vamos a tener un problema grande, y las cuestiones de seguridad informática siempre vienen de la mano en estas cosas, y por eso volvíamos al tema de, ¿es posible garantizar las comunicaciones seguras? Sí. De extremo a extremo, es posible, sí. Hay que tener los recursos. Hay que tener los recursos. Hay que contratar gente capacitada. La voluntad política es muy, muy, muy evidente que hay que tenerla. Que en ciertos niveles de seguridad y de toma de decisiones se hace hasta necesario. Y estas conversaciones entre personas que después terminan saliendo de esa reunión, como bien vos decías, esto se soluciona cuando la técnica no la soluciona, lo tiene que solucionar el derecho. ¿Y cómo lo hace? Bueno, firmando contratos de no divulgación con ciertos incumplimientos, si se detectan incumplimientos, distinto tipo de sanciones. Entonces, totalmente. Además, partiendo de la base que, por ejemplo, si yo, o vos como abogado, yo como ingeniero, sí, nosotros ya de por sí tenemos cierto estatuto del Colegio de Ingenieros, ciertos estatutos del Colegio de Abogados, que además regulan en cierta forma qué podemos y qué no podemos hacer cuando uno sabe secretos o cuando uno sabe cierto tipo de información. Bueno, justamente, yo recién explicaba que en la seguridad de las comunicaciones los periodistas tienen el derecho de confidencialidad de su fuente. Nosotros, los abogados, tenemos el deber de confidencialidad con el cliente. Nosotros no podemos hablar del cliente en lo absoluto. Y de hecho no podemos ni decir qué nos dijo nuestro cliente, ni no, ni nada, salvo que nuestro cliente nos diga que lo podemos decir. Entonces, exactamente, bueno, y ya lo sabes, cuántas de estas comunicaciones, sin ir más lejos, todos los últimos grandes escándalos sobre filtraciones de causas que todavía están en la justicia, que de nuevo, no solamente por el hecho de que sí, cifren las llamadas, etcétera, sino que se han filtrado de juzgados, con lo cual vos sabés que hay incumplimiento de deberes de funcionario público, hay un montón de otros delitos que también jamás se investigan, o sea, no importa lo que pase, y bueno, salió la información, no hay privacidad, a nadie le importa, nadie tampoco investiga, el incumplimiento de deberes de funcionario público se lo pasan por donde no da el sol, en fin, es una cadena de, digamos, por decirlo de la forma más sencilla posible, es una cadena de cagadas tan grande que vos empezás a meter la cuchara en el dulce leche, sabés dónde empezó, pero la cuchara no tiene fin, no tiene fondo. Buenísimo. Fernando, estamos ya concluyendo el programa, ya son las 9, ya nos estamos yendo y nos vamos a despedir contigo, que también, como le decíamos a Fede hace un ratito, vamos a estar comunicándonos nuevamente. Hay muchas cosas para seguir a contar acerca de los bloqueadores, acerca de un montón de cosas, y seguramente te vamos a estar volviendo a llamar. Dale, buenísimo. Y más, bueno, acá justamente mientras estaba hablando con vos, Fede también me pregunta si estoy yo saliendo de él en este momento. O sea, me estaba preguntando hasta por Telegram lo mismo que estoy hablando con ustedes. Buenísimo. Te agradezco mucho por la comunicación. Nosotros también nos tenemos que ir despidiendo. Nos estamos viendo la semana que viene. Un abrazo grande. Abrazo, chau chau. Chau chau. Y nosotros también nos vamos despidiendo en esto que fue Lo Demás en Silencio. Hablábamos con el ingeniero Fernando Villares desde Rosario. Hoy un programa hermoso, muy divertido, muy dinámico. Y nos estaremos viendo el viernes que viene, nos estaremos escuchando y vamos a estar subiendo el primer programa y el segundo programa a las redes. Así que síganos por Twitter en @lodemesilencio o vía correo electrónico en lodemasesilencio@raizap.net. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias.